querías que cantase o qué? Sí. Bueno, si quieres entro luego, ¿eh? Yo lo preparo un momento. Pimo cuatro palabras. Es que me estaba rascando el pie con la pata de la silla giratoria, ¿eh? Lo que pasa, luego te sale sangre porque te quedas como pillado por el placer. Necesitamos el volumen. Es por el placer. Hoy un vecino me ha mirado raro en el ascensor, porque todos saben que me mola mogollón el rock and roll. Hostia, Dios. Que no es verdad, ¿no? O sea, al inventar, al ser rima libre, se puede inventar el contenido de la misma. Amigo se lo pedía en el ascensor. ¿Ah, sí? Sí, tío. Buena gente, ¿o qué? Bueno. Pues sí, tío, dice amigo, ¿sí? Tío, es cojonudo. ¿Sabes lo que pasa? Como yo vivo en un barrio interracial, sí. Lo que tiene de guay es que en tu escalera hay de todo tipo de etnias, es como Irak, que tiene sí. Todo por cantidad. Está todo de por hacer aún. Todo por mi escalera igual. Hacen el mestizaje pero concentrado. Ahí estamos. Hoy tenemos un programa intenso, pero esta vez sí que han pasado cosas, ¿eh? Sí, igual y no podemos omitir ni una. Hostia, ¿Por qué quiere empezar hablando? Pues si saco yo el tema me va a poner mala cara. No, tú saca el tema. Bueno, no vamos a hablar más de la reina. No, vale. Dejarán para la reina. Que ¿dónde he leído? Pues la página también en el... ¿En qué? En ¿qué? Lo del fanzine de este mes. ¿Qué pone? Algo pone también. ¿De hacerse dedo? De algo de los dedos. Pero eso... No, que flipé. Lo estaba leyendo y flipé. Oye, ¿no ibas a poner la crítica del este, de los virulentos? ¿Va este mes o es para el siguiente? Es para el siguiente, para el mes que viene. Tengo búhos, se me acumulan, macho. No, yo te pregunto porque como me lo dijiste, digo, hostia, y lo miré y digo, hostia, no está. Que ahora has visto que me he hecho entrevistador. Me he hecho periodista entrevistador. Sí. Ahora tengo faena. Yo tengo faena también porque los que ya cuando eso ya se descarga ya no se ven más, o si puedes ver todos los del este. Absolutamente todo. Hay que encontrarlo por eso. Algún día cambiaremos la botonera para que los accesos sean más fáciles. Que puedas clicar entrevista, toda la entrevista. Vale. Biografía, toda la biografía. Porque si no es un poco loco. Yo lo entiendo también. Bueno, porque ya a veces no he encontrado cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Bueno. Porque una cosa está dentro de la otra y para llegar a una. Hay cosas que todavía no he leído, ¿eh? Porque yo ya sabes que claro, sí. Yo soy un poco de... Buen artículo de Adicto este mes en el fanzine. Sí, ya he visto que de Cuba. Habéis puesto ahora. Gran foto del señor ese Miguel con la guitarra en la espalda y pegándose un punteo. Buena foto. Gran foto. Bueno, no sé. Empieza tú, si Lendakari. Vale. Es que se ve que le han dicho que no, ¿eh? Que no, hombre. ¿Qué esperabas? ¿Que le dijese que sí? No, hombre. Que alguien le dijera que sí, alguien le dijera que no. Pero se ve que le han dicho que no. Han dicho que no, pero y además le hicieron una jugarreta. Sí. Porque se sentó en un sitio del PP. Sí, ¿eh? Y tenía una cara el tío. Yo lo vi, Yo lo vi. Aquila, pues sabía que le estaban echando una foto y luego sale para allá semanita. Oye, cosas. Lo que más me flipó, tío, llegar a... ¿Qué eso lo hicieron el martes? Martes, ya sabes el refrán, ¿eh? Fuma porra hasta que te hartes. Bueno, eso no mezcles los temas. Claro, estás mezclando ya los temas. No estoy mezclando. Hombre. Temas. Estamos diciendo un dicho. Un dicho popular. Popular. Eso no es ni delito, me parece. No. Pues eso... Bueno, nuestro departamento de... delito. De delito y de injuria. Dice que no. Dice que... Eso se puede. No estamos de momento estamos protegidos. Y si no, que nos compremos un paraguas. Sí. Bueno, el tema es porque que el martes, fuma porro hasta que te antes, sí. Pusieron al Lendakari allí y eso, ¿no? Y entonces, el tema es que yo llegué de ensayar. ¿Sí? A las 10 y 20 a casa por ahí. Sí, y todavía harto estaban ahí, ahí estaban charlando todavía. Total. Y había gente que, salía gente que yo no había visto en mi vida. Y eso, yo pensaba que solo estaba Zapatero, Rajoy. No, ahí había mucho, ¿eh? Ahí era una de peña. Uah, y salían a hablar que nunca lo saben. Ahí hay alguien que hace campana. Pero espera. O sea, eso tendría su lógica si tú llegas de ensayar de rock and roll. Sí. Y pones la tela donde están porque lo están negociando. Pero no, es que era va a ser que no. Claro, sí, era claro, para si cada uno minutos. Tenía que decir cada uno lo suyo, ¿eh? Son los 5 minutos, ¿usted qué quiere? Bla, bla, bla. Va a ser que no. ¿Y te puedes ir cuando quieras? Claro. Como sí. En el cine. Ah, de guay. Cuando ya no te gusta la peli, pues te va. Que mira, que el otro día fui a ver El Largo Domingo de Noviajo y te la recomiendo. Buena peli. De los que hicieron Amelie. ¿Fuiste? Y te iba a decir. Es que me gusta ese director, me gusta desde Delicatessen y me gusta mucho. Y hay una escena de guerra, de trinchera. ¿Sabes? Sí. Trinchera. Pues hay un bonito dicho que dice que en la guerra cada agujero es una trinchera. Sí. Y yo tengo un dicho particular, este ya es mío, que dice que en la trinchera cada agujero es una guerra. Tanto de la cabeza. Bueno, pues salen unas imágenes de trinchera que las habría firmado el mismo Kubrick. Las ve y dice, hostia, qué realismo. Lástima de ser estos franceses. Por lo demás, fenomenal, entusiasmado. Bueno, la vi, que me gustó. Te moló, ¿no? Sí. Claro, son franceses, por eso. Bueno, ahí hay más franceses. La chica esa francesa. La ¿no? Tutu, esa, la francesa. Qué guapa, ¿eh? Sí, pero parece que sea la Amelie que se ha cambiado de película, porque está igual y hace el mismo papel. Sí, del mismo palo. Hace de coja. Hace de coja. Pero por lo demás, todo igual, así como melancólica. No mete la mano en la alubia, porque no hay alubia en la guerra. Ya. Pero hace el mismo papel. El mismo colorido y todo. El mismo colorido. Sí, porque, bueno, eso siempre lo ha hecho. ¿Y qué? El Yuné, el director, siempre ha hecho la misma textura. Estamos hablando ya de unos niveles. No vamos al cine a ver la peli, no. Es como si fuese la aventura de Amelie, ¿no? Claro. Y ahora se va a la guerra. Claro. ¿No? Es como si Amelie se hubiera quedado dormida y ha tenido un sueño. Como Tintín, pero en Amelie. Claro, sin perro. Sin perro. O sea, hay perro. ¿Sale el novio también? También es francés, Tintín. Estamos hoy. Por eso he dicho. Por eso. ¿Sale el novio de quién? ¿De Tintín? No. El novio de Tintín era el perro. Sí. El novio de Amelie. Chico ese que hacía fotos y se le caían debajo de la... No, me parece que no sale. No sale ese. No, estará en mal adentro ese. Mal adentro. Que se ha llevado ahí... Lo ha ganado todo, ¿verdad? Todo. Mira, todo lo que ha ganado mal adentro lo ha perdido Ibarreche. Pero bueno, ha ganado unos premios que no sé yo si eran justos, ¿eh? ¿No? ¿Hay polémica o qué? No, yo no sé si hay polémica, pero me con maquillaje. Dice, bueno, aún. Pero ya la mejor fotografía, mejor banda sonora. Y hay unas cosas que dice, espera. No flipemos. O yo no me enteré en la peli. Tengo problemas con el turbante. Sí, te veo. Le pasaba, ¿sabes qué le pasaba esto? A Bin Laden también. Bin Laden, ¿no? Tenía problemas con el turbante. Bueno, ahora no sé si tiene problemas con el turbante, pero bueno, tiene otro tipo de problemas. Sí, pero para que no lo vea bien. Está en una trinchera. Que nadie sufra que está cenando. Está en una trinchera también, ¿eh? También. Está haciendo la cagada por ahí. Bueno, pues no mezclemos temas. El Lendakari. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho el Lendakari? Que adelanta las elecciones. ¿Para qué? Para hacer su referéndum camuflado. O sea, la teoría se confirma. Y entonces Lendakari ha dicho que por favor que dejen votar a los Batasuna. Sí. Porque claro, eso es un trozo suyo. De sí. Gente que querría la independencia. Sí. Porque si no, los Batasuna, que van a tener que hacer votar al PNV, que eso es inviable. Los Batasuna sería protestar, también. Tampoco quieren salir. Porque dicen que también se han enfadado con Ibarreche. Ah, pillado por los dos. Porque como adelantan las elecciones, pues tienen un mes menos para intentar ser legal. Exactamente. Ah. Aún así, ha habido un señor de la Audiencia Nacional o de no sé dónde. Sí, uno que pasaba por allí. Una de las leyes que ha dicho que ni Batasuna ni nada bajo otro nombre va a participar en las elecciones. Pues entonces lo que. Porque es ilegal. ¿Sabes? Sí. O sea, como los hicieron ilegales, pues ahora viene cuando son ilegales. Hasta ahora, pues como había sido antes. Pues entonces los nacionalistas que querían votar a Batasuna, ¿qué tienen que votar al PNV? Eso ya no lo sé. Yo lo que tienen que hacer, yo no lo voy a decir, porque faltaría más. No sé ni lo que voy a hacer yo. Imagínate lo que tienen que hacer. Tú vas a votar, hablando de sí, votación. Pero eso, ¿vas a ir a votar? Eso es otro tema. Vale, vamos a eso es otro tema, vale. Y no se puede mezclar ahora. Oye, ahora, ¿qué pasa? ¿Que te vas de pique? ¿Vas de pique ahora? Ah, pues de pique. Vale, ¿estás enfadado conmigo? Mejor ir de pique que de pique. Esta es la aportación al humor, tía, del programa. Ha pichado de mitad de más todo. ¿Qué te pasa, tío? Bueno, esta semana... Ha elegido el 7 y yo he elegido el 8 y vamos a poner los dos. Qué sí. Fenomenal. No, menos mal que no hacemos el programa 15. Perdona, mira. He elegido el 7 y el 8. Lo daba por hecho. Ah, por hecho. Los dos temas perfectos. El uno, tuyo primero. Me parece perfecto. Se llaman Aged Burn, ardiendo en pelota viva. Este disco, bueno, estaba diciendo que esta semana hemos preparado un programa muy bastante metalero. Pero hay que escuchar este disco de Mastodon. Sí. Yo creo que cualquier metalero que se preste, y gente que con buen oído y que le guste Black Sabbath, que le guste Maiden, que guste también grupos así cañeros y tal, sí, creo que le gustará. Y además, mira, la mezcla perfecta, esa que dices, mira, lo habéis acertado. Una cosa que no solemos hacer nosotros, recomendar cosas, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo recomendaría, si lo compras en original, en la edición con DVD, que sale bastante barato, por 2 talegos y poco tienes, te lo llevas tú. Ah, ¿a eso de 2 talegos? Sí. Ah, pues me lo voy a ir a comprar. Pues te lo compras. Y si no, pues lo pirateáis, que también es legal, por sí, todos los medios. Bueno, es el tema de comprarlo o no comprarlo, ya es cosa es vuestra. Igual. Pero darse si lo compras, prisa, con DVD. Darse prisa, porque al final de mes vienen a tocar y es mejor irlo. Claro. Porque te lo vas a perder, claro, si no, claro, no hay necesidad. Claro. Yo creo que todos aquellos que se presten y han escuchado un poquito de la vieja escuela, incluso hay toques que me recuerdan a King Diamond y hostia, todo. Hostia, nen. Yo es que lo he estudiado, llevo toda Mercyful la semana. Fate. Y Mercyful también. Y tocitos así, los solos. Y que me encanta, me encanta, me encanta. Del Leviatán de Mastodon, corte número 7, titulado Naked Born. Thank you. ¿Dónde ido el batería? Animalico. Impresionante. Ay, animalico. Impresionante, de verdad, Lo digo, mira, y que es que a mí este tipo de grupos normalmente a mí no me van, No, no. Pero es que este disco, me ha impactado en el corazón. Bueno, ¿y qué más, tío? ¿Qué más? Yo iba a hablar antes de algo, me ha dicho que no estaba permitido. Si voy a votar. Eso, ¿vas a ir a votar o qué? Voy a ir a votar. ¿Sí? Oye, que a mí no me han mandado el papeleto, no sé dónde tengo que ir a votar. ¿Eso qué tengo que hacer? Eso, pregúntale a... Al Espatel le ha tocado mesa. ¿Qué dices, tío? Sí, ya les enfío, O nos escucha mucha gente o el promedio de oyentes que rapan es alto, Yo ya he estado, Yo también he estado, yo no he estado. Yo ya tengo una edad, Sí, Bueno, yo he estado seleccionado hasta para ser el juez de... juez de paz. Juez, no, eso, ¿cómo se llama? Jurado popular, ese. Como el que hacían en la tele, que salía jurado. Sí. O es igual, yo iba a estar allí. Pero eso te hace unas pruebas. Primero tienes que ser una persona muy muy equilibrada, muy neutral. Que no tienes tendencias políticas ninguna marcadas. O tienes que disimularlo, tienes que pasar silbando con tus tendencias. Pero bueno, son muy fáciles también. Igual te hacen análisis. Es inocente. Igual te salen análisis de sangre y tal. Te piden análisis. Y el delincuente se queda con tu careto, Luego vas a estar la vida cojonada. Bueno. Pues bueno, el delincuente y al que están juzgando, los dos. Claro. Porque hay uno que se va al talego, pero el delincuente queda en la calle. El delincuente queda en la calle allí con su toga, ese no rapa nunca. Bueno, el caso es que sí, que voy a votar. Y que voy a votar, ¿sabes que voy a votar? Que no. Sí, voy a votar que no, ¿no? Que no me interesa. Porque ahora ya he empezado a informarme. Sí. Y hay por ahí unas cosas que respetan a los toros y unas cosas. No me interesa. Además no me lo creo. Porque si eso lo ha escrito un tío de Jerez, no tengo nada contra los de Jerez, buen vino. A lo mejor me lo creo. Pero un tío de Noruega, va a poner ahí que se respeta a los toros, hay truco. Bueno, a mí me han mandado hoy un mail que también explicaba algunas cosas así, eso también, ¿sabes? Y la vez que yo, ¿sabes lo que te digo? Que no me he empanado de nada de eso, tío. Es que no la han regalado. La de España la regalaron. Es verdad, tío, se ve que la daban puerta por puerta, la enviaban por correo, tío. Claro, tío, pero este la tenías que comprar periódico. Y no nos interesa. Bueno, lo que yo me he enterado es que... No, ahora, ¿cómo es eso del trabajo? Que en la Constitución pone que tienes derecho a un trabajo digno, ¿eh? Sí. Ahora tienes derecho a trabajar o algo así. Sí, ¿sabes? No ha cambiado un poquito. Solo cambia la letra, pero parece que no, pero la cosita, ¿eh? El digno ya dan por hecho que no. Puedes ir a currar, si quieres, puedes ir a currar, pero hombre, no estamos obligados a darte trabajo. Puedes ir hasta el metro, enlatado. Sí, y la sanidad también, ya dejaría de ser pública. Claro. El que venga, que la pague, y el que no, no. Y el que no, si no tiene dinero para medicamentos, pues... ¿Sabías que Boitila tiene una planta entera, tío, en un hospital? Sí, ¿cómo mal tiene eso que estar? Oye, que eso... Pero de toda la vida. El constipado no salió en las noticias, ni en el periódico, no, ni porque nada, esté malo, de siempre. O sea, reservar y preparar siempre por lo que pudiera ser. Para no tener amigo que salir, ¿eh? Es que eso, el Vaticano... Y nosotros es como... no tenemos local de ensayo, el Vaticano... Tú estás más repartido. El Vaticano es como Andorra, ¿no? Es como Andorra. Pero sin el punto de Trubada, ¿eh? Ni casino, ni nada. No hay turismo rural, vamos. ¿Tiene casino? ¿Qué se come en el Vaticano? ¿Cuál es la comida típica del Vaticano? La hostia. No sé, debe ser la hostia. La hacen de muchas maneras. Flatea. Claro. Así de postre con un poco de whisky. Claro, un poquito de canela, así. Un postre, hostia, pues mira, te comes de postre una hostia y has rebajado el listón de comerte de postre un músico. Que son dos almendras y una nuez. Músico y moscatel y garrafero. Ese también es chungo, que es fruta. Fruta en almíbar. Esa en almíbar, chunguísimo. Como los boquerones en almíbar. Bueno, el otro día hablábamos en el foro de un periódico que se llama ¿Qué maravilloso periódico, Yo es el único ejemplar que he contemplado, Pero creo que me lo voy a guardar. ¿Te has visto esta pancarta? Sí, la pancarta de menos dialogar con terroristas y más con los taxistas, ya, y las dos caras en perspectiva. Lo dice todo, Son muy buenas. Bueno, pues coges este periódico, ¿qué hora lo cogiste tú? Tú ya estabas yo estaba en el curro y allí hay un señor que debe tener unos 60 y pico de años que cada mañana nos trae los periódicos estos. Ah, mira. Pero es que no tiene pinta de ser repartidor de periódicos. No, es un hobby. Exactamente. Como los que quitan los letreros de Seven de Piso. No sé si es amix del carrer y es de los que van regalando los periódicos en toda la calle, porque lleva con su fajo y va repartiendo por las tiendas y los curros. Yo lo cogía eso de las 7:20. Uy, temprano, Sí, para recibir información. A un friki que se pone a darlo ahí en la Plaza Virrey Amat. Le saludo desde aquí si no está viendo. Dame un cigarrito, anda. Toma, pilla. Y leí titulares por este orden que dicen: El plomo del agua del grifo daña el cerebro. Los móviles pueden causar linfoma. Vivir junto a un PC puede provocar cáncer. El moho del queso es peligroso. Es aquí que... no han investigado. Aquí investigamos. Pero les quedamos un hueco. Y lo último. Porque ese está claro. Ese es el de todos, es el que ese me creo. Ese es el que está más claro. Ese ya lo sabíamos, pero bueno. Y lo último. El polvo de casa es cancerígeno. ¿El polvo de casa? Sí, y eso es para que la hipoteca no la pague. O sea... El polvo de casa es cancerígeno, pero... El que se pega no, ¿eh? O sea, el de las baldas. Vale. El de la estantería. Vale. No sé si esto lo amplían. Creo que lo amplían sí, en la primera arriba, página. Arriba, aquí. Y explica lo del queso. No, todos estos son más cosas. Aquí especifica. Hostia, pues todo claro, esto. Claro, todo esto. Aquí hay un montón. Ah, pues lo voy a leer todo, así os alegramos el día también. Claro. Que sepáis que estamos en alerta máxima. El aire está demasiado contaminado. El sol daña la piel. El marisco perjudica el ácido úrico. Pero alegra el paladar. Claro, eso no lo pone. Eso no lo pone, pero también es cierto que lo comemos poco. El pescado puede llevar mercurio. O no. Claro. Y el termómetro puede llevar pescado dentro también, también. O no, todo depende. Dulces en exceso son cancerígenos. Los móviles pueden provocar hasta accidentes aéreos, compañero. Hostia, pero eso porque porque llaman al piloto, la mujer que está con otro hombre. Bueno, el típico tinglado que el tío clava el timón ese para adelante y todo muerto. Los cosméticos pueden abrasar la piel. El agua del grifo puede contener plomo. Pues pesará, ¿eh? Un vaso de agua. Se te caen los pies. Puede contener plomo, tío. Tío, nene. Los colchones están llenos de ácaro y de personas también. Los portátiles en las rodillas pueden causar cáncer de próstata. ¿El qué? ¿El qué? Los portátiles en las rodillas pueden causar cáncer de próstata. Y vuelven a reincidir en el tema. El modo del queso es peligroso, pero no aportan nada nuevo. No aportan nada que no supiéramos de la portada. No. Pero hombre, pero eso está claro, vamos. Es que aquí tú te haces un boque, tú vas a pillar el queso y lo llevas. El Rocafort está plagado, ¿eh? De mo. El Rocafort es mo, pero legal. Pero te gusta, claro. Como el de la farmacia. Es como las pastillas estas de marihuana que van a vender en la farmacia. Eso está legalizado. O sea, que sé que tú lleves tu bolsita de mo en el bolsillo, pero si va en el queso el mo, en el Rocafort. No te lo comas. No, en el Rocafort sí. En el Rocafort sí. Pero si tú vas a la nevera y te lo encuentras en otro queso que no sea Rocafort, ese es ilegal. Eso lo tienes que sacar, meterlo en una bolsita y llevarlo. Claro, pero cuando dicen el moho del queso es peligroso, sí. Yo preguntaría, ¿el moho de la salchicha de Frankfurt es peligroso? ¿Tiene moho la salchicha de Frankfurt? Puede llegar a tener. Sí, ¿tú lo has visto? Sí. Claro, ¿y el moho de una mandarina? De esa que contagia a las demás. ¿Ese es bueno o malo? Ese es fatal. Eso pues es porque peor. No lo ponen. Eso es peor. Porque bueno. Ya te echa a perder toda la pieza. Sí. Ya, además suele ser la peor, de la que le va la piel tres tallas grandes. Ah, la peor. Y te jode seca. Todo. Los sprays dañan la capa de ozono. Algunos conservantes contienen nitritos. Bueno, lo del spray que se lo digan a los que se ponen la quita. El otro día vi una vieja yo. ¿Con un spray? Que tenía un peinado súper raro, tío. Lila, de eso. Y crecía por aquí detrás, ¿sabes? Y aquí, por aquí, chaf, una las cosa. Tendencias, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la pelipota aquella que te dejaron una vez que eran que tenían en la cabeza lo loco? Ah, los cabezaconos, aquello. Exacto, pues de ese palo, pero empeinado, tío. Gran peli, le metían ahí en la cabeza a cono. Unos kilos de laca. Esa mujer tendría que pagar un plus de. Por joder la capa de ozono. El aire acondicionado puede portar legionela. Hasta en los quirófanos hay virus. La ropa puede ser tóxica. Bueno, o no, también. A ver si va a ir todo el mundo en pelota ahora por salvar la vida. Los fertilizantes de las frutas son venenosos. El ejercicio puede provocar infartos. Te lo llevo también, diciendo, claro, te lo llevo diciendo. La fruta también tiene. Se han matado ahí. La historia es: el ejercicio puede provocar infarto. Y lo siguiente, estar demasiado quieto también. O sea, claro, tienes que encontrar el punto medio. Exacto. Sin sudar. Comer engorda. Y no comer mata. Anda que los periodistas. Esto debe ser un periódico para chavales. Esto lo deben hacer los chavales en la uni, rollo el periódico del colegio de la uni. Los periodistas que están en práctica. Esto está en periodista en práctica. El trabajo produce estrés. No te jodas. Trasnochar es perjudicial. Claro. Dormir mucho es peor. Cargar peso destroza la columna. Claro. Y luego el título de nuestro próximo disco, que el ruido te pone de los nervios. Ese podemos dar fe. Eso es cierto, Pero también te puede de los nervios querer hacer ruido y que no funcione el ruido como tendría que funcionar. Claro, falta aquí algo. Aquí falta algo que no encaja. Anda, ¿qué claro. será? Voy a buscar luego en internet a ver lo del moho. A ver por qué. A ver por qué se pasa, ¿no? Sí, porque a mí ahora eso me ha preocupado, tío. Sí. Ay. Qué noticias, ¿eh? La calculadora humana pasea su talento por Barcelona y nosotros aquí con estos pelos. La humana, ¿eh? Sí, un tío que cuenta súper rápido. Hostia, ¿sabes qué me ha pasado, tío? 8.200 kilos de hachís, ¿eh? ¿Dónde? En Huelva, incautado. Ah. Quemó y humilló a un deficiente mental. Madre mía. Pero ahí... Pues andar no era tan malo. Lo de quemó, yo he oído que... Cuando, o sea, si lo lees, dice que le quemó con un mechero. Y con, o sea, paciencia, que, ¿eh? Claro, o sea, que me entiende Belloca, cuando les quemó, dice, lo han achicharrado. Gasolina y arreando. Exacto. Y luego te dicen, el mechero, no, claro, le quitas como valor, que no es por quitárselo, ¿eh? Pero joder, tío. Yo iba a preguntar yo algo y se me... Gran periódico, tío. Gran periódico. El y estará ganando dinero el pavo y todo con la publicidad y eso. Pero bueno, hacemos uno. Contradiciéndolo. El antiqué. Si tengo que... El mo es cojonudísimo en la portada. Coman mo. Ruido. Come poner... mucho, engorda y no comes mata. Anda, anda. Sí, sí. No, es cojonudo. Anda. Yo creo que debe ser un poco como el caso que había en noticias de cachondeo. De la broma. Esas cosas pasan. El guitarra, ¿no? Con seis brazos. No, pero eso era noticias del mundo. Eso ya otro, bueno, rollo. Es igual. El caso era muerte. Puertas que se cierran, rostros que aparecen en las humedades de las paredes, esas cosas interesan. Eso tendría que volver. Yo creo que vendería, tío, el caso. El otro día, ¿sabes lo que estuve viendo ya ahí con la Siste? El Urgencia 24, nene, eso es mano de santo, tío. Qué humor, qué humor más bien destilado. Yo el día cuando salía la mujer aquella que le pegó el tiro, me puse malísimo. Y yo lo vi el otro día un momento y salía una mujer que estaba ahí en el hospital hecha unos zorros. Y cuando le dan el alta, se la lleva a su hijo y se pega en unos tíos en la carretera que tienen que volver para adentro. ¿Qué dices? Ay, por favor. ¿Qué dices? Y sí, los subtitulaban porque no se entendía nada de lo que decían. Y llegó el hermano de él, o sea, el otro hijo. Entonces ya, no, todo subtitulado. O sea, bueno, no entendía ni una palabra. ¿Por qué? Pues hablaban así como muy cerrado, ¿eh? O extremadurense. ¿Eran de Extremadura? No sé, por ahí, para bajando a la derecha. Tío, dice que salía una mujer que... ¿Dónde? No me acuerdo dónde era. Bueno, es igual, una mujer que su marido le fue pegando tiros hasta que cayó al suelo, entonces le pegó un tiro en la cara, ¿no? Anda ahí. Y había salido en las noticias y habían seguido el rollo. Se ve que llegó a urgencia y había una cámara allí de ese programa y todo el rollo. Y seguían toda la evolución hasta que la pava llega a su casa. Y le ves cómo le queda el careto. Oiga. Y te cagas en la puta madre que parió al hijo puta de él, ¿sabes? ¿Echamos un temita o qué? Echamos un temita porque nos estamos metiendo en un berenjenal. Ahora vamos a pinchar un temita de Corrosion of Conformity. Porque le hemos hecho una entrevista al Buddy y como ha sido enrollado. Que lo habrá que no lo serán tanto y otros que lo serán más. Bueno, ese señor siempre se ha portado bien contigo. Cuando sí. Eras más joven le mandaste también una careta y te la contesté. Me mandó un mechero y todo, míralo. Mechero americano, saben regalar cosas. Saben regalar fuego, sobre todo fuego. Bueno, pues del disco White Blood, el señor X ha elegido el corte número 8, se titula The Door, las puertas que se cierran, entre paréntesis, y lo vamos a escuchar. Venga, mismamente. Bueno. Don't we be city? hacen para, que agarre mejor el desodorante. Sí, para que se impregne. Doctor, se coja usted un poquito. Pero de dos calos ya está. Esta es de la legal, ¿no? Este es legal, este cigarro es legal. Tiene sabor a hierbabuena. Bueno, eso tiene, suena como un título de María del Monte un poco. Bueno, sabor a hierbabuena, sabor a y hierbabuena. Con el paladar a sal o algo así, decía una canción. Venga, arranquémonos, bueno, se acaba el programa. Está todo controlado, ¿no? Sí. Bueno, pues el doctor Arrín me ha preparado un relato que ha titulado Padre Vuestro. Permítanme ustedes, creadores y fervientes seguidores de la Iglesia Católica, que les haga una crítica. Sí, constructiva, siempre constructiva. Y hablando de todo un poco, voitila bien, ¿no? Me alegro. Bueno, la historia es que hace un par de días tuve que ir a un funeral, que nunca es plato de buen gusto, pero a veces hay que ir. Espero que el día que llegue el mío se cumpla mi última voluntad de poderme escaquear del mismo. Bueno, pero eso no viene al caso. Lo trascendental, término jamás mejor acuñado, en esas situaciones es que hay muy poquitas cosas a hacer una vez metido en faena. Y claro, se pone uno a escuchar al párroco y extrae sus propias conclusiones. Si partimos de la base que ustedes fueron los predecesores de toda esta vorágine de los monólogos que nos rodea, he de decirles que creo no han sabido sacarle todo el jugo posible al asunto. Y creo que eso se puede volver en su contra. Luego se irán quejando que las generaciones venideras se pasan las palabras del Señor por el orto. Pero creo que aún están a tiempo de dar la vuelta a la situación. Creo que sería muy interesante que en las Sagradas Escrituras encontrásemos los textos en boca de los actores secundarios. Me explicaré. Resulta que Matías, o Juan, o algún apóstol de esos que pululan por la Biblia, se levanta un día de la cama, se va a escuchar a ver qué se cuenta José, y le encuentra subido en una piedra. Posiblemente la única piedra de todo el desierto, pero él está allí subido. Bueno, el caso es que se planta ante él y Jesús le dice: yo soy el camino. Y ahí queda eso, sin otra explicación a tan fascinante parábola. Yo creo que si pusiesen ustedes que justo en ese momento un centurión romano que pasaba por allí le dijo a su compañero algo como: anda, que el melenas ese no tiene abuela, creo que daría más realidad a la anécdota en sí. Porque no vamos a pretender nosotros que tras tan magna locución Matías se quedase igual. Como mínimo, se tuvo que ir a buscar la guía Michelin, o el Google, o lo que hubiera en esos momentos, vamos. Bueno, el caso es que deberían ustedes acercar a la iglesia a sus fans en lugar de tanto sentarse, levantarse, repetir estrofas y todas esas historias. Creo que les iría mejor, sí. Y de paso, hagan ustedes un esfuerzo por renovar la cantera. Sí, como el Athletic de Bilbao, porque en el entierro del otro día el párroco tenía un pie ya en el otro lado. Y no digamos su director comercial en el Vaticano. Casi mejor que alguien le pegue un tiro como se le pega a un león malherido para que deje de sufrir. Es solo un consejo. Yo, hagan lo que hagan, seguiré creyendo en mí. La cagaré igual, sí, pero encontraré antes al culpable del error. Larga la canción, ¿eh? Sí, larga, larga, tío. Por eso no la hemos puesto luego. No sé, porque pensaba que íbamos a bailar. ¿Íbamos a bailar? Abalanzado de la canción. No, íbamos perfectos. Todo bueno, perfecto. Bueno, ahora es ese momento que tú deberías decir los datos, no solo del programa, sino del concierto del día 19. Y yo me enciendo un cigarro, pego un trago, sí, todo fenomenal. Un poquito, anda, tontito. Pero, hostia, es que esto es legal, pero es muy justo de días, ¿eh? Bueno, pero es justo de días, pero aquí... No, antes de ayer te aquí, pillaban los pitufos y te ponían las de días. Casa, en casa no te ven. ¿Ya has visto que colgó la foto del pitufo? Que le hacen cuernos en la web. ¡No! Pues ya está colgada. No la he visto porque... Ay, la tengo ahí para dártela, ahora te la voy a dar. Vale. Sí, tío. Dale, dale los datos. Los bueno, recordad que estás... Guillo. Recordad... Dale los datos. Hijo de puta. Bueno, recordad que estáis en Colaboración Ciudadana, un programa de Radio Pica en el 96.6 de la FM que se emite todos los martes a las 18.45. No, sí, a las 18.45 y a las 22.50. Sí, en las farmacias también. En las farmacias también lo venden, pero en cápsulas semi-legales. Sí, con moho, pero poco. Pero con un poquito de moho por el lateral, sí, exacto. Y luego tenemos nuestra página web, que es colaboracionciudadana.com. Entráis ahí, entráis en el bello mundo de la gente que escribe, que pone cosas, que cuelga fotos, que, en fin, que participa. Y... exactamente, exactamente. Y para el día 19, como tenemos una banda y esas cosas, y somos gente inquieta, que no sabemos estarnos quietos, por eso somos inquietos. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, segundo golpe de humor. Toma ahí, pues lateral. Total, que el día 19 de febrero... Que sí. Es sábado. Fuma porro hasta que te arte. Hasta que te arte, porque es sábado y es 19 de febrero. Pues hemos montado un bolo con los capaces. Capaces más punto débil. Y empezará sobre las 10 de la noche en el Ateneo Popular de Baicarca, que está en la avenida Hospital Militar 49. Y allí pues está el metro de Baicarca y yo qué sé, pues allí, no, al ladito de la casa esta de... Al ladito de la casa, como la casa de las no, mantas. Hombre, no, al lado de la casa de la casita blanca, todos la conoceréis. Claro, coño. Y nos vamos a explicar por qué se le llama la casita blanca. O sea, el término de blanca os podéis imaginar de dónde sale. Ay. De las yetaradas que recorren los pasillos. Ay, todas las alfombras llenas de ácaros que están por ahí. Bueno, el concierto vale 3 euros que van para una ONG porque hay que enviar unos plásticos de Corea a Sudáfrica. Y nosotros cogemos y enviamos los plásticos de Corea a Sudáfrica. ¿Qué os damos a cambio? Dos dosis de rock and roll intensa. Exacto. Y a lo mejor una chapita, si las cosas van. Sí, todas las y unos flyers, bueno. Y mucha bueno, alegría y muchas buenas intenciones. Barra libre. Para libre, para si se despista el camarero. Solo si se despista. Eso va entre paréntesis en letra pequeña del contrato. Si no, no. Bueno, te mata así. Pasarse, hombre, que nos pegaremos una risa. Nos pegaremos una risa del Chachipilonqui. Bueno, para que el doctor descanse un poco sus cuerdas vocales, echamos un tema de Motorhead, que mejor. Exactamente. Que viene intitulado. Me has dicho que ponga las 7, no me cuadra. Bomber, ¿no? Ah, va a poner Bomber. Es que no sé por qué creía que iba a poner Kill by Death. Pero a mí me va a sí, poner Bomber. Pues Bomber. Bomber. Yeah. hostia el batería, macho. Madre mía. Madre mía. Cómo me gustan los motos también. Bueno, ¿qué más cosas han pasado? La legalización de la droga ya no la vamos a hablar. Eso es una batalla ganada ya. Sí, sí, ya lo venden en la farmacia de guay. Te venden tu bolsita. Pero, ¿qué? ¿Eso cómo se consume? Eso, en vez de fumarte un canuto, pues te lo comes. Hombre, pues también tiene su puntito, ¿no? Claro, es mejor para la salud. Sí, para quitarte dolores. Porque dicen que la marihuana es buena, pero fumarla no. Claro, no, claro. Porque te crea cáncer también. Claro, hombre, pero vamos. Si partimos de la base de que el model queso ya, hombre, te juega la vida. Yo tenía un tío que tenía cáncer y, sí, y se fumaba sus canutitos de marihuana. Claro, a lo mejor por eso no era un tío cáncer directo de sangre, pero se puede considerar como tío. Típico tío, vamos. Y se venía con nosotros a fumar marihuana. Pillaba marihuana y venía allí y te decía, hazte un canutito. Y tú te hacías el canutito y fumábamos allí. Y además solo se puede en Cataluña, que avanzados, ¿eh? Ah, solo en Cataluña. Solo en Cataluña, ¿eh? Hombre, bueno, mira, todo tiene sus ventajas. No podemos correr con los coches, pero podemos comernos la marihuana. Claro, ahora ya si te paran los pitufos y sopla y pita, es igual. No, hombre, se puede, claro. No, se puede. Hombre, y si tienes plantas en tu casa, si suben los maderos, tú te lías a comer hojas. Hombre, yo tengo un dolor aquí, oiga, tengo un dolor. Es que dicen que va muy bien para el estrés, yo estoy fatal. Iba a dejar de fumar, pero no voy a dejar de fumar. No vas a dejar de fumar. Que viendo las noticias, yo te dije en el foro, digo, no dejes de fumar, dóblalo, si total. Claro. Voy a dejar yo de fumar para que las viejas se sigan teniendo el hila y cargándose la vida. No, hombre, no, ni. Y para que salga el queso de con moho y no te lo puedas comer. Claro. No te jodes. Con eso en un momento le pegas un tajo y ya está. Fuera, ya está, y te comes el resto. Cago en la puta. Pero eso es lo mismo, le quitas lo malo, como el cigarro. Te fumas la boquilla se tira, te fumas lo otro. Hombre, es que y te lo tienen que poner en un periódico. Así va, así va la juventud. Tío, la gente es la hostia, tío. Bueno, ahora, antes iba al ambulatorio, estaba lleno de abuelos. Ahora estará lleno de chiquillos. Allí, es que, se notan un poco marihuana. Es que bueno, es que los chiquillos ahora como ya se meten tanta caña, ¿eh? Ya, no, las cosas, no. Oye, tío, que ahí con el chándal le pegan al abuelo para quitarle la receta. Vamos a hacer un poco de televisión. Ha entrado Pocholo en el... No queríamos hablar, no queríamos hablar. De la televisión hacía tiempo que no hablamos, pero es que ha entrado Pocholo. Salía allí con su vasito de ese señor va acelerado hasta en la selva, que allí se supone que no tiene que haber cocaína. Se supone. O ya se comerá algún yerbajo que encuentre. E ir probando, ¿eh? Le preguntará a los negritos, ¿eh? Negrito, ¿otro cómo está aquí tan estirado? Ya, llegó liándola, ¿eh? ¿Eso te ha arreglado o algo? No, ¿quieres? No, es que me ha venido así una flauria y digo, no, pues es natural, ¿eh? Sale así de mí. Sí. A ver si se me ha rajado el intestino o algo y sale para afuera. No. No, voy con la bolsita del campo. La bolsita del campo aquí en el lado, ¿no? No, para no sacar me interesa, la no me interesa. Imagínate, sí, los conciertos a los que se podía liar. Bueno. Un tropezón de esos que te dirías tú. Bueno, concierto tributo a Gigi Ali. Venga, la bolsa al campo. El tropezón en la ese, mira, estás perfecto para pegar el tropezón, chapar la bolsa al campo y la mierda dispara directamente para donde estaba listo. Sí, sí, habría estaba pillado. Estaba listo mi primo, su mujer, habrían David. Pillado, ya no habrían venido más. Tanto... Luego, ¿cómo se lo explicas? No, claro, es todo salpicado. Que es un apuro, ¿eh? Que yo entro que en un lavabo... de mierda, lo yo, peor. Yo entro en un lavabo salpicado de mierda y es un apuro, ¿eh? Pero no solo lo que es el habitáculo de la loza para arriba. Toda la loza, porque se le había reventado la bolsa, no había ido a cagar, se había reventado y aquello había sido un estruendo total, ¿eh? Total. Yo como un capítulo Mr. Bean que pinta. O sea, yo abrí la puerta y tal como lo encaré, la cerré y me voy a mi casa. Y digo, hasta aquí hemos llegado. Hombre. Bueno. Bueno, recordaros también que el 18 de febrero, un día antes que el 19, claro, que tocamos nosotros con los capaces, toca Arpa Viejas, Estorbo y Calitrón. Colicotrón. O Calitrón sí que es. Bueno, pues eso, a las 10 de la noche también. Y en el mismo, en la Ateneo Popular de Baicarca, Avenida Hospital. Que ponía 60 euros. 40, ahí, digo, 60 euros, 60 no. Euros. Eso no te lo cobran ni Bruce Springs. No sé lo que cobran, ¿qué cobran? ¿Qué cobran? ¿Qué cobran? A ver. ¿Qué cobran? ¿Cuánto quieren? 3 euros, más CD recuperatorio. Hombre, ¿qué más quieres? De regalo. Puedes triunfar. Hombre, de regalo no, 3 euros. Y además lo han hecho con mucha vista, porque si en vez del 18, que nosotros estábamos diciendo tocar en el 20, igual ya no está la sala. Porque claro, ahí se va a montar la de San Quintín. Sí, te vas. A por todas. Me voy a llevar un muñeco de futbolín en el bolsillo. Te puedes poner, la gente puede venir preparada como si fuese a ver un combate de no sé qué tubo. De esos que se pegan hasta morir. Esos que se pegan. Te voy a hostiar hasta morir. Ahí, todos preparados con cosas en la boca por lo que pueda ser. Y el concierto que cuando suene esto ya habrá pasado, que es así carnavalesco, ¿no nos podemos comprar gafas, nariz y bigote de una pieza, tío, para tocar? Me gustaría. A ti te gustaría, ¿no? Sí, me la pegaría un poco con una goma o algo, para no perderla. Bueno, pero puede ser un buen look de fotos. Con gafas y nariz de una pieza. Eso siempre va bien. Se va de guay, ¿no? Fenomenal. Matasuegra, lo típico, naricita payaso. Bueno, es una idea. Es una idea, bueno, no sé si lo habremos hecho. Pero esto ya ha pasado cuando... cuando suene, claro. Esto va a sonar el martes y habremos tocado el viernes anterior. Que no lo hemos anunciado, somos así de púa. Anda. Ah, el concierto de mañana. Claro, el de carnaval. Pero este es especial carnaval. Pero este de este esta es por casa, el hombre. Concierto especial carnaval. Y luego es el jornada de reflexión. Vamos, nos vamos allá a Baicaca a reflexionar todos juntos. Todos juntos. Luego iremos a votar. A votar. A bueno, yo sí sé dónde tengo que ir a todo votar. Todo a mesa que no le pertoque. Para volver loca la democracia. De momento no sé dónde voy a votar. Es un problema. Yo quiero ir a votar. Yo lo que sí que he llegado a una conclusión. ¿A qué conclusión? En este país solo se hacen referéndum cuando lo que salga importa una mierda. Porque se va a hacer igualmente. Cuando hay algo realmente importante no se puede hacer. No, entonces no. Cuando hay algo que dice, me da igual que salga así que no, porque la constitución la va a hacer. Votarán los suizos y dirán que sí. Claro. Bueno, vamos a pinchar. Claro, pues somos los primeros, no sabemos cómo va a ir todo, ¿sabes? Es la incertidumbre. Pues si el resto ya han votado, dicen, pero si empiezan ganando. Decíamos que África empezaba los Pirineos y eso. Claro, claro. En fin. Venga, va, pinchamos un tema de Mastodon. Mastodon, corte número 8, que se intitula Aqua Dementia y donde canta Vocera de Neurosis. Venga. la parte misteriosa del programa. Ahora viene la parte que nos vamos. Yo he mirado una de mis zapatillas caseras y la pelambre del pie sale el rostro de Cristo. Estamos a punto de desaparecer. Mira, hay marejadilla. Eso es tsunami. Es tsunami de la muerte. Bueno, compañeros, nos vamos yendo. Os recordamos que estáis en Colaboración Ciudadana, un programa de Radio Pica. Se emite en el 96.6 de la FM todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Y que nos podéis visitar en colaboracionciudadana.com. ¿Y qué más? Y que la parte de correos es 25.193.08.080 de Barcelona. Y que estaremos tocando, bueno, tocando, haciendo el indio. Haciendo el indio. Nosotros, los capaces, tocando. Exactamente. En el Ateneo de Baigarca, Avenida Hospital Militar 49, el próximo sábado 19 de febrero. 3 euros, que no son para nosotros. Que son para unos chavales que lo necesitan. Y como nos sentimos que ahondamos poco, pues regalamos una chapa. Claro. O sea que, compañero, nos sale caro a nosotros tocar, ¿eh? Sí. Madre mía. A las 10 de la noche, ahí están los capaces. Y el punto débil, dando un poquito por culo. En fin, ¿nos vamos? La 1 dura 47 segundos. Hostia, entonces tenemos mucho tiempo, amigo. ¿Dura eso? No lo sé, supongo. Si lo pone ahí, debe durar eso. A ver si la vamos a liar, Hombre, tío, ¿cómo la vamos a liar? Pues sí que es corta la canción, sí, bueno, madre mía. Es corta, bueno, a lo mejor no tenían tantas cosas que decir. Bueno, vamos a cerrar con un tema de Los Capaces, ¿eh? Exactamente, corto, pero de Los Capaces. Podríamos pinchar uno nuestro, pero entonces igual no veníais. Entonces ponemos uno de los buenos. Para que no os asuste. Claro, tampoco vamos a decir el orden en que tocamos para que no lleguéis tarde. Que soy más puta. Ellos, ¿eh? Ellos, ya, ¿no? Son unos hijos de puta. Ay, no, son putas solo. Son unos putas. Puta en catalán es cariñoso. Sí, ¿no? Pero un puta. Eres un cariñoso. Es putilla. Bueno, pues nada, unos días de mierda. ¿Qué tal? ¿La feina bien o...? Uy, muy de curro, tío. ¿Sí? Sí, tío. Yo no. No. No, no. Yo tengo el almacén que da miedo verlo. No sé qué les también, ha pasado. Pero no tengo trabajo. O sea, bueno, da miedo verlo desde la puerta. Da miedo verlo desde la puerta. Es que tu local es un poco feo, ¿eh? Está como un poco... Está hecho a mala hostia, sí. Está como... Está sin acabar. Está como sin acabar, exacto. Como si... O sea, como la estatua esa de los romanos, que le falta un brazo y una cabeza. Como si tuviese que pasar algo, ¿sabes? Sí. En cualquier momento. Y nada bueno, ¿no? Pero no digas nada bueno aquello. Nada bueno, ¿no? Es que eso es así, tío. No va a hacer, tío. Sí. Por lo demás, bien, ¿no? Sí, familia bien. Todo guay. Niños bien. Bueno... Vamos a hacer. Yo bien, ¿eh? También. Pues lo que te he dicho antes, conocí a unos pakistaníes, tío, en mi escalera. En el metro. Ahí en el metro. Se comen el modo. En el ascensor. Ayer cuando llegué. ¿Y bien? Cuando llegué a enseñar. Ellos que venían de cerrar sí, la tienda, ¿no? Y me vieron la guitarra y subimos al ascensor y pasa, y sí, pum, subimos y me preguntó cómo se llama el nombre del grupo. Anda. Y dije, punto débil. Sí, que yo me he dado cuenta que las siglas salen en los flyers que te dan cuando se muere alguien. Se sí. Pone el EPDS de En Paz Descanse o de Punto Débil, según como lo leas. Claro. Te dan flyers cuando entras ahí, sí, al responso. Sí. Bueno, el mundo de la iglesia, cuando uno se muere, es un poco extraño. Es muy extraño. Normalmente el ceremonial más extraño. El señor está haciendo sus 8 horas allí como la podría estar haciendo en cualquier otro sitio. Exactamente. Yo creo que incluso no debe ser ni párroco alguno de ellos. Solo que sea mayor ya es suficiente. Claro, mayor, decrépito. Exacto. Y mucho reverb. Sí, mucho reverb y para adelante. Dale más reverb. ¿Qué tiene? Hasta 10, ponlo al 11. Gira el botón ahí. Dale caña al tema. Que se entienda lo menos posible. Exacto. Como cuando va a la Renfe, que nunca sabes cuándo sale tu tren. Hostia, es una movida, ni a dónde va ninguno. O sea, hasta que, y tú, los suyos tienen un recorrido fijo. Entonces ya te la ¿Tú sabes lo que ha evolucionado la tecnología en los últimos 100 años? Sí. Pero ese sonido es el mismo, tío. El mismo, tío. No lo podían depurar. No, si ahora puedes ver por el móvil imágenes que hay en otro lado y no pueden arreglar el sonido a la Renfe, sí, no me joda. Que ahora ya no se puede fumar en ningún lado. Ese es el resumen del programa. Toda, en ningún lado. Que apague el cigarro. En ningún lado. Pues en tu curso, el trabajo no, en el tren tampoco, en el avión tampoco. En tu curro sí, porque. Y en mi coche también. En tu curro sí, porque tu curro fuma. Yo salgo a fumar fuera. Porque hay un no fumado. Yo soy humano. No sí, fumo tú, en mi mesa. Tú eres un listo. ¿Qué te pillas? Vivo la vida también un rato. Te jodas. Yo fumo menos porque es un marrón. Que no va a ser cada 10 minutos. A ti, claro, pero bueno. Ya te va bien a ti, se fuma. Ah, yo sí. O sea, fuera 5 minuticos. Yo es que si dejo de fumar, el trabajo fumaré igual. Claro, puedes salir. Tío, claro. Bueno, dejamos con un tema de Los Capaces de su próximo single. A ver si sale ya. De una puta vez. Se titulará Volume y el corte número primero se titula Volume. Pues igual que el single. Pues venga. Adiós. Adiós.